Vétájtetsz. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I want to say to you, yeah, we come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. The times we've had it said it's true. No time to wallow in their mind. China, we can only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. Oh, oh. Te recordamos que escuchas Mundo Modorro, tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical local y demás chorradas de mentes. Un programa profundo, pero sandonguero. Emitimos cada miércoles a las 10 y las remisiones son los lunes a las 7 de la mañana y los viernes a la 1 al mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-3816-65 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Bueno, pues vamos a empezar la cuarta entrega. Una vez más, estamos solo dos modorros, el tercer modorro. El modorro en la sombra no ha podido venir, lo tenemos viajando por el mundo mundial, eso sí. Por las impresiones, lo que nos está contando, las fotos que nos está enviando, va a venir con material fresquito, fresquito. Está recargando la cabeza, ya no la tenía suficientemente cargada de movidas, está recibiendo un influjo ahora tremendo de movidas bien bizarras que esperamos escuchar pronto por aquí. Y antes de empezar con las distintas secciones del programa, queríamos comentaros varias cositas. Por un lado, impresiones del último programa, la entrevista con Zobus. Yo me esperaba varias cosas. Por un lado, toque de atención por parte de la Asamblea de Radio Topo por el humor burdo y piro. De momento no ha sido así. Hemos tenido toques de atención por la mala calidad del programa, pero ya no son cosas nuestras, es cosa del equipo de la emisora, pues que está más cascado que nosotros, necesita de vez en cuando apaños y bueno, pues le tocó a los Zobus. Una pena que los chavales vinieran aquí con sus canciones recién salidas del estudio para que un canal se oiga menos que otro, unas guitarras, tal. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es una radio libre. Pues más adelante ya pondremos alguna canción más para, ¿no? Eso es, las pondremos en como Dios manda. Y nada, sí, nos los traeremos alguna vez más, que se quedaron con ganas de más ellos y yo creo que nosotros también. Sí. Luego, por otro lado, a mí me quedó la duda, ¿hemos tocado techo como programa de chorrades, estupideces con Zobus? ¿Tú crees que debería ser el momento de dejarlo porque ya no vamos a dar más de sí? ¿De retirarnos de lo más alto? Yo creo que siempre se puede estirar más la cosa, ¿eh? No, es que yo me ha planteado serias dudas. Estoy por decirles a los Zobus que se hagan cargo de este programa y nosotros que nos montemos un grupo, ¿sabes? Un grupo de... De melódico está claro que no, porque no tenemos esa capacidad de nivel, pero algo así más más jocoso, rollo los gandules o... más apropiado en nuestro... plan cruz y rayas, no lo sé. Y ya por último, me quedé con la duda de ir con el programa grabado a mi médica de cabecera, entregárselo, decirle, échale una escucha y mira, a ver, ¿tú crees que podríamos ir echando los papeles para que me den la paguica? No tiene receta electrónica suficiente para solucionar eso ya, ¿eh? No he llegado a hacerlo, de momento no he llegado a hacerlo. Más cosas. Nada, anunciaros que en breves va a ser la 5 marzada, ya sabéis, en el Parque Tío Jorge, Radio Topo monta barra, como todos los años. También se montará un estudio para ir entrevistando a quien se quiera acercar, o nosotros nos echaremos encima de gente que veamos. Bueno, venga, vamos a coger a los de la peña el almuerzo, a ver si quieren explicarnos cómo funciona esto. Esto promete. Y eso, que es una de las formas que tenemos en esta emisora, pues para sacar perras y poder ir apañando todo lo que vamos rompiendo aquí en la emisora. Que venga, nos acercaros y echaros unas cervezas, un refresco. Y de noticias locales, pues nada, de comentaros que esta semana Picaraza, una tienda de discos, librería, sitio de exposiciones que llevaba un tiempo funcionando, más año y pico, estaba funcionando en el espacio de las armas, lanzaba un vídeo. En principio el vídeo yo me llegué a asustar, ¿eh? Porque pensaba que era, digo, esto lo dejan ya. Parecía, tenía mala pinta, pero bueno, sí. Afortunadamente no es así. Es simplemente un cambio de ubicación que nos vamos a tener ahora por la calle Calatayud, al lado de la Avenida Goya, en un local magnífico. A partir de mitad abril. De marzo, abril. Sí, una cosa así. Pues eso, nada, anunciaban que volvían a tener cosas así en oferta para intentar hacer menear la menor cantidad posible de cajas de discos, pues nos animaban a pasar por allí. Pues nada, pasamos con las efemérides. Eso es, nuestro repaso habitual a la fecha, que es el 28 de febrero. En 1963, John Lennon y Paul McCartney, durante la gira con Ellen Shapiro, componen en el autobús el primer éxito de los Beatles, From Me to You. En 1966 cierra las puertas al club nocturno de Cavern, hogar de las primeras presentaciones de los Beatles. Fue cerrado por impagos a la administración pública, que ascendían a 10.000 libras. La policía tuvo que derribar barricadas para evitar que los fans impidieran el cierre del recinto, pero todo fue en vano. El lugar finalmente se convertiría en una estación de metro, aunque la caverna finalmente abrió sus puertas en un lugar diferente. Y para terminar con los Beatles, en 1969, Ringo Starr comienza el rodaje de la comedia The Magic Christian, en su primer papel como no Beatle, donde interpreta al hijo de un excéntrico millonario, Peter Sellers. Esta me ha encantado. En 1970, Led Zeppelin tocará en Copenhague bajo el nombre de The Knobs, porque Eva von Zeppelin, familiar del diseñador de la nave, los amenaza con demandarlos si utilizaban ese nombre en Dinamarca. Y ya en 1977 se anuncia en prensa que Glenn Matlock, bajista original de The Sex Pistols, es sustituido por Sid Vicious. Dicen que sus compañeros de banda se quejaban de que le olían mucho los pies. ¿Cuándo has compuesto esto? Toda mi vida. ¿Estáis listos para recibir a Bob Marley y los Wailers? Un éxito. El reggae es la música del pueblo. ¿Sabes que eres una superestrella? No soy una superestrella. No se puede separar la música del mensaje. El objetivo del reggae es unir a la gente. No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo. El 3 de diciembre de 1976, unos sicarios irrumpieron en casa de Bob Marley e intentaron quitarle la vida al cantante, a su esposa y a... No os preocupéis, chicos. No worry. What a thing. That every little thing gonna be alright. ¿Os ha gustado? Sí. Aquí hay una guerra. ¿Cómo voy a traer la paz si ni yo mismo estoy en paz? Rise up this morning. Smile with the rising sun. Three little birds. It's by my doorstep. A veces. El mensajero tiene que convertirse en el mensaje. Bob, sé que es peligroso. Pero eres el único que puede unir a tu pueblo. ¿Estás listo, Bob? Las armas no pueden detener mi mensaje. Quiero que el mundo cambie. Y el momento es ahora. Y como habéis oído, vamos a tocar géneros inexplorados todavía en este programa, ¿no, compañero? Vamos a abrir sección. Vamos a abrir la sección. Nos hemos traído a un colaborador, un experto en la materia. Un compañero de aquí, de la emisora. Hola, hola. El que está a cargo de la hora tunante. Ah, no era la hora tunante. Tunfitun. ¿Cuándo podemos escuchar tu programa? Los miércoles a las 8, en Radio Topo, 101.8. Cada dos semanas está bien. Mira, en eso somos colegis. Podéis enganchar un miércoles estupendo con Tunfitun y luego... Pero creo que vamos los miércoles alternos. ¿No? O sea, cuando emitís vosotros, el mío se repite. Mira. Pero bueno, la variedad está al gusto. ¿Y qué nos traes? Porque... Pues nada, como me habéis dicho que os hablé de la película de Marley, porque creo que ha sido el único que ha ido a verla aquí, sí, pues... La verdad es que teníamos un poco de miedito. Pues os vengo a hablar de la película de Marley, venga. Es decir, ¿merece la pena ir a verla en pantalla grande? Bueno, vamos a empezar por lo primero. La película no se llama la película de Bob Marley. Se llama Bob Marley 2. One Love. Okay. ¿Vale? Eso lo primero. El director se llama Reinaldo Marcus Green. Wow. Es norteamericano y ya dirigió otro biopic, El Método Williams, que es la película que trata la persona del padre de las hermanas Williams, las tenistas, por cierto. Oh. Eso, el elenco de actores, pues son completamente desconocidos, pero sí que os sonará más los productores de la película, que son algunos de los hijos de Marley. Ayer, por cierto, alguien me dijo los malos hijos de Marley. Los malos. Sí, no me acuerdo quién me lo dijo. Me dijo, pero los malos hijos. ¿Malos por qué? Pues no lo sé. Pero bueno, seguramente temas económicos. Pero eso, los hijos de Marley. Ziggy Marley, que es ese que nos dejó tirados el año pasado en La Gata va junto, que no vino, no apareció, que avisó una semana antes diciendo, oye... Hasta luego, ¿sabéis ese festival que vais anunciando todos estos meses? Pues que no voy cabeza de cartel. He visto los alrededores de La Gata y no me han chanado mucho. Exacto. Y eso, Cedella Marley y su esposa, Rita Marley, son los productores de la película. Pero lo más sorprendente, que no sé si sabéis, que hay un coproductor que seguro que os suena. ¿Sabéis quién es? Me pillas. Brad Pitt. Oh. Brad Pitt es el coproductor de la película Marley. Ya está. No sé ni por qué ni cómo, pero ahí está. No sabemos si es fan a lo mejor del reggae. Podría ser. Yo creo que sí. Bueno, el caso. La película se basa principalmente en el intento de asesinato de Marley en Jamaica y su huida a Londres, donde da forma al álbum Exodus, que por cierto está sonando de fondo, y hace una gira por Europa que lo catapulta a la fama internacional. Vamos, la historia de Bob Marley. A ver, yo, personalmente, no es la época que más valoro como artista Marley, ¿vale? Pero si tenían que hacer un biopic y una película... ¿Cuál es la época que más valoras de, ¿yo? De Bobby? A ver, el lado Foundation está muy guay. De hecho, yo el disco que más me gusta de Bob Marley es el que le produjo Lee Scratch Perry, que como tal no es un disco, son grabaciones que hicieron ahí en el Black Ark. Y hay un recopilatorio que, para quien quiera oírlo, se llama Soul Revolution, que son todas las canciones de Marley que grabó con Lee Scratch Perry. Es un disco. Que estamos hablando de los 70, al principio. Sí, muy exacto. Al principio de los 70. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, eso, que si tenían que hacer una época de Marley para hacer una película, pues era la que han escogido, la verdad. En algún momento de la película, pues van haciendo pequeños cortes con historias del pasado de Marley, que está guay, ¿no? Pues... Por ejemplo, sale cómo convencen a Coxon Dodd para hacer una prueba en el famoso Studio One, y acaban tomando Simmerdown. Esto para mí, momentazo de la película. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, sí, está bastante guay. En cambio, yo recomiendo a todos los oyentes de Mondo Modorro acudir a ver la película. Tanto si conocen la figura de Marley como si no, ya que podéis oír las grabaciones de este disco en una sala de cine que, yo qué sé... Eso es un gustazo, la verdad. Y bueno, que es que los biopics es lo que tiene. Seguramente los actores no claven los papeles que interpretan o se parezcan físicamente. E igual las historias que cuentan no sucedieron tal y como las cuenta la propia película, pero yo creo que estas producciones suman más que restas. Uh-huh. Digo, suman más que restan. Así que nada, ese es mi... A mí me gustan los biopics, la verdad. O sea, desde grupos y cantantes y tal, me hacen bastante gracia, la verdad. Suelen ser, para mí, muy dependientes de cómo de real ves la, ¿no?, la representación de ese personaje. A mí me gustó mucho el de Elton John, por ejemplo. Me gustó mucho esa peli. Un poco más que la de Queen, por ejemplo. Son los dos que me vienen así a la mente, así recientes. Pero bueno, tomamos nota a ver si hacemos una excursión con los compañeros de Yel Hao Reggae. Esa exacto. Gente tan maja. Pero bueno, ¿para qué? No se os olvide, os he traído un pequeño juego. ¿Vale? Oh, Dios. Un Bob Marley quiz. Ay, yo, mira, esto habría que aclararlo. A mí me gusta invitar a la gente para putearla. No para que me vengan y me puteen a mí. Se vienen más de estas, me ya, parece. Ya, ¿eh? Ya, por eso te lo digo, por eso te lo digo. Bueno, he traído una canción, así que, por favor, hey Mr. Music, como dice Bob Marley, play that song. ¿Qué os suena esta canción? Sí, a mí sí. Por supuesto, sí. Bueno, pero esta canción se llama Don't Worry Be Happy. A ver, yo el tema, yo lo que he oído, ¿esta canción es de Bob Marley? No. A no. Nosotros pues, no, mucha no. Gente piensa que sí, ¿vale? No nos has pillado ahí, pero sí me lo creo, que a la ver, gente lo piense. Yo es que será que soy más viejo que una puerta, pero claro, esto yo lo viví cuando salió y sí, en realidad es una canción de un artista que se llama Bobby McFerrin y se grabó en el 88. De hecho, es que Bob fallece en el 81, así que, pero vamos, que igual es el aire hippie y buen rollista de la canción, que no sé por qué se asocia a una leyenda a musical, ¿no? Que, exacto. Que le ha caído al hombre. Bueno, otra cosa de los Bob Marley Quiz, aunque esto yo creo que más que una pregunta es, a ver, ¿sabéis lo que son los dreadlocks? Las rastas. Sí, pues mucha gente no lo sabe. O sea, quiero decir, aquí en España somos unos catetos y las llamamos rastas. Pero en el resto del planeta, o sea, salvo en España, se llaman dreadlocks. Oye, o sea, ¿y en Latinoamérica también? En Latinoamérica yo creo que lo llaman dreadlocks. O sea, no me digas por qué aquí a una rasta se llama... Es como si a la cresta del punk le llamáramos punk, ¿sabes? O sea... Es algo muy curioso, ¿no? Incluso he sacado este tema porque hay gente que se piensa que las rastas las inventó Bob Marley. ¡Ay, no fue así! Vamos, no, hombre. No fue así. Los primeros ejemplos conocidos de dreadlocks se remontan a África Oriental y algunas partes del norte de África. Así que, por favor, a ver, ya, yo creo que ya va a ser difícil dejar de llamarles rastas porque esto ya es cultura popular, pero... Sí. Eso, que nos quede claro, Bob Marley no inventó los dreadlocks. Ni el Don't Worry Be Happy. Derribando mitos. Y nada, ya voy acabando que os estoy comiendo mucho tiempo. No, no. Frases de Bob Marley. A ver, os he traído 5 frases, ¿vale? Entonces, tenéis que decirme si esta canción es de Bob Marley. Digo esta canción, esta frase es de Bob Marley o no. Y si supierais de quién es, pues me decís de quién es, ¿vale? Venga, adelante. La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Wow. Yo creo que no. Yo diría que tampoco. ¡Sí que es de Bob Marley! A todo esto, ¿qué ganamos? Si ganamos el si acertamos si todo queréis, el os invito luego a una cerveza. Ah, vale, don't worry. Segunda frase. Solo he traído 5, ¿eh? Siempre fui una persona rica porque el dinero no está relacionado con la felicidad. Wow, esto es tan tópico que no. No, yo digo que no. Eso es de Pablo Coelho, ¿no? ¡Correcto! ¡Vamos! Oye, pues lo había hecho la coña, ¿eh? Para hacer el chiste, pero hostia. Muy buena, muy buena. Venga, 1 de 5. Vamos, vamos. Siguiente frase. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Pues no te sabría decir. Yo, venga, vamos a decir que sí, de Bob Marley. ¿Dices que sí? Sí. ¿Tú, Álvaro? No. ¿No? Pues no es de Marley, es de Mahatma Gandhi. Venga, va, 4ª frase. ¿Lleváis una acertada? Una de tres. Vamos camino al suspenso. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Sí. Buah, al revés, yo digo que no. ¡Sí que es de Marley! ¡Uy, qué paliza me está dando el compañero! Be happy. Y bueno, ya la última, y con esta me despido. Eres más agarrado que una pelea de pulpo. Yo digo... hostia, tengo dudas. Eres más agarrado que una pelea de pulpos. Yo digo que... Va a decir que no y que es de Chiquito de la Calzada. Yo también digo que no y que es del señor Barragán. Correcto, es de Chiquito de la Calzada. Hostia. Gran redención he tenido aquí, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias, Pablo Tunfitun. Gracias por las aportaciones. Yo he disfrutado mucho con esto, ¿eh? Pues entonces la sección de cine la haces tú, ¿no? A partir de ahora. No, porque tampoco me voy a gastar el dinero en ir todos los miércoles al cine. Pero bueno, si veo otra película, hago una reseña. Venga, oye, bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Hoy en Cadáveres Bien Parecidos, Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. Para comprender la tragedia que terminó con la vida de Buddy Holly, es imprescindible considerar que la vida, costumbres y estructura industrial del show business en los 50 no tienen nada que ver con la actualidad. A diferencia de los 70, la subsistencia de muchos artistas dependía de actuaciones diarias, con los discos como suplemento. Solían viajar en paquetes artísticos, compartiendo cartel con otros artistas en autobús, aprovechando la noche para viajar a la siguiente parada. Buddy Holly, de nombre Charles Harding Holly, nació en Lubbock, Texas en 1936. De niño, no se separaba del piano y del violín y más tarde de la guitarra. Formó su primer grupo en 1954 llamado The Three Tunes y más tarde The Crickets. Cantó para emisoras locales consolidando su estilo y en 1956 Decca le ofreció su primer contrato, consiguiendo con 2 primeros hits, Dar al Be Day y Peggy Sue, y la audiencia lo consideraba precipitadamente el nuevo Elvis. Disueltos sus grupos, se enroló en una necrogira americana. Azotaba el mal tiempo en el estado de Iowa, donde actuaba con Richie Valens y Big Bopper, con una backing band compuesta, entre otros, por el bajista Waylon Jennings. Tras el show, nadie quería pasar una mala noche en el bus, y les informaron del servicio de alquiler de avionetas en un aeropuerto cercano. Con solo tres plazas, uno tenía que sacrificarse y quedarse en tierra, a diferencia del resto, que acabarían bajo tierra. El accidente acabó siendo conocido como el día que murió la música, el que menciona Don McLean en su canción de American Pie. La avioneta se estrelló envuelta en una tormenta de nieve en unas montañas cercanas al despegue. Sería injusto no mencionar brevemente a las otras víctimas. El joven Richie Valens, de 18 años y ascendencia latina, que habiendo popularizado la tradicional canción mexicana La Bamba, frustraba su prometedora carrera musical. Y Big Bopper, 10 años mayor y también tejano como Holly, hizo lo propio con la suya. Conocido además de la música por extravagancias como para permanecer 122 horas delante de un micrófono hablando sin parar en un programa de radio. El único que se salvó, Waylon Jennings, quizá debido a su menor fama o a la pura suerte, se quedó sin sitio en la avioneta y escapó de tan trágico destino. Sa-sa-sa-Zaragoza. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Pues vamos a empezar con las novedades musicales locales y, como no, vamos a nombrar una vez más a Zaragoza Desorden, que yo me iría pensando el cobrarles una parte de este programa porque ya vale, ¿no? Están sonando, hablamos de ellos todos los programas. Es un gustazo, la verdad. Tener este movimiento. Pues esta semana se presentaba en Linacero una colaboración que han hecho Zaragoza Desorden y el Club de Amigos del Disco Aragonés, detrás del cual pues está el señor Luis Linacero. Y era ni más ni menos pues que un LP de la banda local Parkinson. Parkinson es una banda de principios de los 80 que se movían entre sonidos cercanos al punk rock, post-punk o el new wave. Por ejemplo, podemos encontrar que en esta grabación hay pues versiones de Devo o de Killing Joke. En esta banda podemos encontrar también en sus filas a gente de Cuarto Rage o los Más Birras. Ya veis tú qué combinación de punk o de rockabilly. Dentro del disco que encontramos, pues en la cara A tenemos 5 cortes que están extraídos de sesiones en el local de ensayo y del programa de televisión Música Aire. Estas pues canciones, cortes, están efectuadas entre el 81 y el 84. Y en la cara B encontramos 7 canciones pertenecientes a un concierto en Alcañiz. 30 años esperando este momento, ¿eh? No, tantos no, pero bueno, han pasado 40 años, todo por culpa de este señor, que es el que ha puesto en marcha el proyecto y que al que tenemos que agradecer todo su esfuerzo. A ver, Parkinson, que es un grupo de Zaragoza, que yo creo que fue muy desconocido para el mérito que se merecía. Para los que somos amantes de la música, que llegamos de unas décadas con una década. ¡Más alto, Pedro, más alto! Digo, Parkinson, para los amantes de la música de Zaragoza, que era un grupo desconocido dentro de lo que hubo por la ciudad, pero para los que nos gustaba mucho la música, la verdad que era un grupo de referencia, era un grupo distinto que tocaba muy bien, cosa que no se hacía por aquellos años, y para nosotros fue un honor el poder contactar con ellos y recuperar, porque yo conocía muy poco de Parkinson, lo que conocía me gustaba mucho, pero en el fondo circulaban pocas, a mi generación me refiero, y es un honor el haberlos conocido, haber rescatado las grabaciones que rescatamos, haber hecho todo este proceso junto con ellos, recopilar todas estas fotos, las grabaciones, ir al estudio a remasterizar, a intentar sacar el sonido más similar de lo que era, pero mejorarlo todo lo que se podía, porque claro, no eran grabaciones de estudio. Y eso es recopilar todas estas fotos, la historia que nos han escrito, y poder hacer ese LP, que yo creo que es merecido dentro de lo que es la escena de Zaragoza, y que nosotros, yo en concreto con Zaragoza Desorden y con el resto, pues queremos recuperar todo aquello que en su día pues se quedó un poco perdido. Y para mí Parkinson pues es un pedazo de disco que, como no, tenía que ser rescatado en vinilo y ha quedado fenomenal. Bueno, y vamos a tocar la última para dejar paso a los amigos de Siniestro Total. Que supongo que los estaréis esperando con ansia. De Tula No Quiero Reventar. Siempre, como está muy bien, ¿eh? Hasta otra. continuamos con otra novedad. Esta sí, novedad de verdad, nada de arqueología musical. Se trata de Leyendas del Cierzo. Es el nombre del grupo. El título del disco se llama De Cierzo Carcosa. Esto es un proyecto musical muy, muy innovador. Leyendas del Cierzo, creado por Luis Carlos, guitarrista en War, ha contado con la colaboración de destacados artistas de la escena metalera aragonesa. Pues gente de Aura Límite, Occitania, War, Después de Todo, Cub y Salduí, que ya han pasado por el programa. Bueno, tuvieron el honor de aparecer en el primer programa, creo. No lo sé, ya estoy dudando. El proyecto, producido por Lucas de Teocide Studios, se concibió como una ópera metal para narrar una historia coral a través de la música. De Cierzo y Carcosa ofrece una visión alternativa de los eventos históricos de Zaragoza en el siglo XIX, mezclando realidad con los mitos lovecraftianos. Esta combinación de metal y narrativa fantástica resulta en un álbum único en su género. El disco consta de 10 temas y 10 intros que relatan la historia detrás de cada canción. Desde la ciudad inmortal hasta la caída de la Torre Nueva. Cada tema, acompañado de su intro, sumerge al oyente en un viaje a través de la historia y la mitología. El disco se lanzó el 29 de enero, coincidiendo con el día de San Valero. A destacar, por ejemplo, la portada, que es una bonita estampa del Ebro con el puente de piedra, el pilar. Un clásico. Y una figura con tentáculos que surge del Ebro. Chulo. Que, sí, sí, totalmente. O sea, ya lo veo cada vez que pase por alguno de los puentes, aparte de mirar con miedo por si aparece un Cthulhu, puede ser que aparezca Cthulhu. Pues sí, la verdad es que el proyecto es bastante, bastante curioso, bastante, sobre todo esa forma de hacer intro canción a lo largo del disco, bastante curioso. Y es una cosa que igual me estoy volviendo un poco gilipollas, bueno, volviendo, igual ya lo era de antes, también te digo, no lo sé, pero hostias, todo lo que es de Zaragoza al final, todo esto de ponerle el Cierzo, el Ebro, yo estoy cansado ya del Cierzo, ¿eh? Estás cansado de Además de queda con lo que da por culo, tío, nos lo llevamos por bandera, pero bueno, ¿esto qué es? Es el comienzo de una nueva era, o al menos lo parece. Con los ecos de la revolución en el norte resonando en las calles, el siglo XVIII llega a su fin. No obstante, un mal primigenio se esconde entre las sombras. En la muy noble, muy leal, muy benéfica, siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza. ¡Qué susto me ha dado! Yeah. elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Seguimos con más novedades locales. Esta vez pasamos a otro proyecto personal. Parece que, no sé, ¿no te da la impresión de que están surgiendo un mogollón de cosas así? De grupos o proyectos, es una sola persona, que luego, si la cosa triunfa, entonces igual lo pasas a directo y te buscas a... Esto un poco mezcla de quizá de los tipos que corren y la, digamos, la disponibilidad de medios y tal, con también, digamos, de la mano de que pues la edad y la impala, que no es lo mismo seguramente que antes quedar con el grupo de, con el que tocabas, igual que antes la gente con más compromisos y más obligaciones, ya. No lo sé. Sí, o también el rollo, el individualismo, no sé. O seguro también, bueno, sí, una mezcla de todo. Bueno, que nos liamos. Vamos a escuchar a Álvaro Fadaut, que es un guitarrista que es el actual guitarra, uno de los guitarras de Son and Bastards, que creo que también pasó por las filas de Serruchazo y que va lanzando canciones así de cuando en cuando. Pues eso, escuchamos la última canción que ha lanzado. Así que no me des la vara. Ándate con mucho ojo, McGurk. Hazme caso. Este lugar cambia un nombre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo antes era blanco. Era el batería de los Billys. Intenta joderme. Y mi socio te hará sentir un dolor insoportable. Ya lo sé, me acuerdo de los Billys. Para ir concluyendo con el programa, el pasado nos comimos totalmente la agenda. Entonces, bueno, hay que respetar, no tenemos que respetar más nuestra estructura. Bueno, en realidad no estaba muy a gusto con los Zous y había que darles cancha. Así que, bueno, vamos con la agenda del 28 al 14 de marzo, que será nuestro próximo programa. El 1 de marzo tenemos a una artista emergente que toca en la Sala Mozart, que se llama Malú. Quizá la conocéis por un chavalico con el que andaba en algún momento también. Bueno, ha sido jurado de La Voz y no sé qué historias más. Y andaba con un chavalico que se llama Albert Rivera, que igual se conoce por ahí. Las entradas las tenéis desde 45 hasta los 60 euros. Aprovechar. El 1 y 2 de marzo tenemos en Arrebato el Deconstruct Fest. Bueno, un fin de semana con sonidos electrónicos, psicodélicos, y pues habrá de comer, habrá vinilos, merchandising, etcétera. Habrá un fin de semana completito ahí en el barrio de la Madalena. Entre los grupos o, no sé cómo llamar esto, o personas que tocan, y podemos encontrar a Abraxas, Jamearer, hostia, es que esta tipografía no te creas. Chunga, Pandemian, Línea Maginot y Gauma, ¿puede ser? Grumo. Aquí una variedad de estilos, pues eso, electrónicos, techno, punk, darkwave, etcétera. El 2 de marzo tenemos a los Losters en el Corazón Verde. Una noche sesentera con la actuación de los Losters, más una sesión de vinilos con los DJs Mozeta y Vértigo. Directos y atrevidos, así son los Losters, una banda 100% actitud y con más de 30 años por la carretera. Se crean en 1997 a partir de la disolución de un grupo anterior, los Pirates. Sus primeros trabajos discográficos y colaboraciones en recopilatorios los publica Animal Records. La discográfica Florinata Records se fija en ellos para reactivar su sello discográfico y edita sus siguientes discos, y actualmente Clifford Records publica sus trabajos. Su trayectoria musical les lleva a presentar sus discos por salas y bares de toda la península, así como en numerosos festivales, donde han compartido cartel con los mejores grupos de la escena 60s, así como estrellas de la época. Mención especial para las dos veces que han actuado en The Carmen, en Liverpool, dentro del festival Hippo, donde los Losters revolucionan la casa de los Beatles. Ahora presentan su nuevo trabajo discográfico 4, editado por Clifford Records, y Ladies and Gentlemen, que suenen los Losters. Sonrisas y miradas, sus ojos dejan ver el 9 de marzo, la edición número 8 del Skanking Yard. Esa fiesta que montan los colegas de Skank 45 Sound System, esta vez con Russ Digby, Jailhouse Reggae y los mismos Skank 45. Jailhouse Reggae y Skank 45 unen sus fuerzas para traer a Russ Digby a la ciudad de Zaragoza, un artista experimentado con más de 45 años de experiencia. Este legendario selector es cofundador de Sir Jesus Sound del oeste de Londres a principios de los 70. Sus estrechos vínculos con los productores y músicos jamaicanos le dan la opción de obtener los mejores dubplates. El evento también lo completan pues, la Jailhouse Reggae Crew, una gente majísima, y estará sonorizado por el stack de 3 scoops de Skank 45. Todo esto será en la sala Lo Intento Cocobongo. Donde podéis pedir vuestras bebidas con sombrilla. Vale, y ese mismo 9 de marzo tenemos el concierto por la Marcha Azuera. Será en la sala Arrebato y estarán los locales Inquina junto con Rotura, que es lo que vamos a escuchar ahora. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Jefe, creo que tenemos un topo. Es usted el empleado de zoológico más tonto que tengo. Terminado. A plegar el cuarto programa. Vamos bien. Sí. Va a estar la cosa estupenda. A ver si el modo Rona Sombra puede estar en la siguiente y... Es que no queremos adelantaros nada. Nada. No, el todo... factor sorpresa lo queremos dejar ahí. Eso es. Y nada, si lo que decimos siempre, que si queréis contarnos algo, alguna sugerencia... informarnos de algún lanzamiento, algún concierto, pues nos escribís a mondomodorro@gmail.com y ya veremos qué pasa. Y lo procesamos. Venga, chao. Hasta luego.